Sin fronteras. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190.

1190, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos.

Estás escuchando Estéreo Baja 1190. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Baby, I know you're asking.

para el sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. C 1190 AM. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Thank you. Sin fronteras. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190.

Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Even if it is, keep kissing my eyes. Estás escuchando Estéreo Baja 1190. Are you tough enough? Stay in touch. loose, everybody, cause we're gonna do our thing. Cause you know it ain't over till the fat lady sings. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Yeah.

para el sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. XEMBC 1190 AM. I'm Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Thank you. fronteras. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190.

Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Hey, little sister, what